esconde el examen final. Oh, oh, oh. La sodomía se cura con moralidad. Oh, oh. Los dogmatismos asedian la falta de pan. Oh, oh, oh. Dando un salto hacia el vacío, frenando la torsión mundial. Se apaga el sol, abre el universo en su interior. Bueno, sufre violento hedor, corre a dormirte sin pudor. Cae la noche, se apaga el sol, abre el universo en su interior. Bueno, sufre violento hedor, corre a dormirte sin pudor. Corre que te quemas, corre, corre que te quemas. Corre que te quemas, corre, corre que te quemas. Corre que te quemas, corre, corre que te quemas. Corre que te quemas, corre, corre que te quemas. Corre que te quemas, corre, que te quemas. Corre que te quemas, corre, corre que te quemas. Corre, corre, que te quemas.